En este tiempo solemos buscar la raíz de los problemas en los demás, afuera de nosotros mismos. Se repite esa constante de que el mundo no funciona bien por los políticos, el ambiente y a causas externas a nosotros mismos. Ya desde el comienzo de la creación observamos en el relato del libro de Génesis, cuando se produjo el pecado original, que Dios le preguntó al varón por lo que había dicho de que no tocara el árbol de la ciencia del bien y del mal, y este le respondió que fue la mujer quien lo sedujo. Luego ella dijo que había sido la serpiente. Nadie asumió el error. Sin embargo, para Cristo el asunto es diferente. Él nos dice, del corazón vienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. En la Biblia, el corazón personifica al hombre en su integridad. Es el centro de la persona. Jesús tiene confianza en que los hombres pueden transformarse en personas de buen corazón. Y le pone como ejemplo su corazón, diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dijo que aprendiéramos de él a realizar milagros, sino que lo imitáramos ejercitando lo bueno que existe en todo corazón humano, en la interioridad de cada uno. Porque es cierto que dentro de cada uno hay una tendencia al bien y otra al mal, como fruto de ese pecado original que mencioné al principio. Cada uno es responsable de comenzar a cultivar dentro de su corazón aquellas virtudes que son como las flores de un maravilloso jardín: el amor, la paz, el perdón, la mansedumbre, la humildad, la alegría, etc. Somos responsables de lo que dejamos anidar en el propio corazón, y si vemos que algo no funciona bien en el exterior, en lugar de hacer responsables a otros, en primer lugar, hemos de hacernos responsables, pensando que nuestras decisiones e intenciones más profundas influyen en muchas cosas. Tal vez no solucionaremos todo lo que no funciona bien, pero por lo menos algo empezará a funcionar mejor. Porque siempre existe la tentación de obrar mal como otros, imitando la indiferencia, la falta de compromiso, el individualismo. En cambio, si vemos a un indiferente, a una persona egoísta en nuestro entorno, hemos de pensar, haré todo lo contrario. Cada día me esforzaré en comprometerme. Si sé algo, lo pongo al servicio de otros. Si tengo posibilidades en mi trabajo, en mi ambiente, para solucionar un problema que conozco, me comprometeré. Y no seré como Pilato, que se lavó las manos, como hace esa gente que conozco. Siempre amaré con todo el corazón, con todo mi ser, es decir, con obras. Por lo menos de esa manera evitaré un poco el mal de la humanidad, transformando las desigualdades, pequeñas guerras, daños, en ocasiones de encuentro, fraternidad, amistad, y sin dudas que eso permitirá vivir mejor los demás y nosotros mismos, porque seremos constructores de un planeta más habitable, en lo simple, cotidiano, escondido de nuestros lugares, allí donde Dios todo lo ve y nos bendice cuando dejamos salir del corazón la tolerancia, la generosidad, la bondad, sin esperar recompensas. El buen corazón se manifiesta fundamentalmente en el servicio desinteresado con obras. Pidamos a la Virgen que interceda por nosotros para que cambiemos esa mentalidad de pensar que los problemas son los de afuera y que comencemos por mejorar nuestro corazón, tratando de ver qué podemos hacer para cambiar el mundo desde lo pequeño.